A continuación leeremos una carta que escribe un joven a su padre para el Día del Padre. Querido papá, antes que nada, feliz día, viejo. Ya sé que es tarde, pero vos sabés que nunca fui puntual. No sé si te acordás que yo nací después de 3 años de embarazo. Te prometo, viejo, que nunca más voy a colgar a la abuela del parral, porque como vos decís, los hierros se doblan y después cuesta un triunfo enderezarlos. Te juro, viejo, que no volveré a robarte el auto para atar el caniche del tío y llevarlo tirando 90 kilómetros por hora. Y tampoco voy a ponerle queroseno en las dentaduras postizas del abuelo. Quiero decirte que este domingo estuve pensando mucho y me voy a poner las pilas. Voy a tratar de sacar lengua de tercer grado y voy a terminar el curso de operador de calculadora. Me voy a sacar los 9 aros de la oreja y no me voy a teñir más el pelo de rojo, te lo juro. El otro día vos te enojaste mucho y quiero disculparme, ¿te acordás cuando le presté la casa a mis amigos que estudian teatro? Yo creí que iban a ensayar la obra Mirá cómo te reviento la casa y parece que la hicieron nomás. También te quiero pedir perdón porque le até una piola, una pata al canario y lo dejé que volara y bueno, se le arrancó la patita. Y parece que miró para abajo y chocó en la pared del vecino. ¿Podés creer que cayó justo en la boca de Chatrán, el gato de Doña Rosa? Me contaron, viejo, que vos eras como yo, así es que tenés que comprenderme. La nona me dijo que una vez agarraste 1 kilo de alquitrán, lo calentaste en un tarro y lo pusiste arriba de la puerta, y cuando entró un vecino y abrió la puerta, le cayó el alquitrán caliente en la cabeza. Como si esto fuera poco, se tropezó con un piolín y cayó en un fuentón lleno de salitre, y para rematar lo mordió el perro de Videla. Estoy seguro que yo salí a vos y estoy muy orgulloso de eso. ¿Sabés qué, viejo? Aunque tengamos algunas diferencias, lo más grande que pudo pasarme es ser hijo tuyo. Feliz día, papá. Postdata. Estoy en la seccional 15. Vení a buscarme. Con amor, Julián. Hola. Hola. Soy Phil Collins. I'm Phil Collins. Now the reason...